disfrutar. Porque todo queda en manos de tutor, hasta el tiempo señalado por Jehová. Si eres niño es porque aún tú no has crecido en las leyes y preceptos de Jehová. Es que nada